Estamos en comunicación con la doctora Liliana Fedorco, a quien ya saludamos. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Y Yara Candy vino a Benavides Garcés. Buen día. En Radio Encuentro. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, muy bien. Acá estamos viendo y agradeciendo también ya desde antemano de que va a haber un montón de espacios y centros donde nos vamos a poder vacunar este fin de semana, ¿no es así? Sí, sí, sobre todo en la costa, en La Boca, está armado dispositivo de vacunación, así que es importante que la gente se acerque. Bueno, arrancando ya desde mañana sábado por la mañana, va a haber vacunación no solo en el balneario, sino también en la feria. Sí, también. Sí, sí, también vamos a tener vacunación en todos los centros que estamos, todos los dispositivos que estamos armando para, ¿cómo es? Para llegar a mayor cantidad de población. Bien. ¿En qué horario será específicamente el de la feria? El de la feria en el transcurso de la mañana. Yo en este momento no tengo la gazetilla porque estoy hisopando en el camu, pero es en el transcurso de la mañana. Ajá. Calculo que va a ser de las 10:30, 11 hasta las 14. Bien, buenísimo. Además, bueno, quienes quieran ir a vacunarse podrán hacerlo aplicándose primera, segunda o tercera dosis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los niños también se van a estar pudiendo vacunar este fin de semana, Liliana? Sí, sí, los niños se van a estar pudiendo vacunar en el Cóndor y en los puestos que hay. Todo aquel que se acerque va a poder vacunarse. Perfecto. ¿Y en la lobería también va a haber vacunación este fin de...? Sí, en la lobería también va a haber vacunación. Bien. Más o menos los horarios del stand que va a haber de vacunación en la fiesta del mar y la campante, me imagino, será en el horario en el que esté la fiesta, ¿no? Más a partir de las 7, 8 de la noche. Sí, en general es más tarde el horario, pero el centro de salud va a estar abierto para la vacunación en el horario habitual, permanentemente, así que la disposición de vacuna va a estar en el balneario del Cóndor a pleno. Doctora, ¿qué necesitamos para quienes queremos vacunarnos, aplicarnos alguna dosis? ¿Necesitamos algo en específico? No, ir y vacunarse, predisposición a vacunarse, porque estamos viendo que hay mucha gente que todavía está sin vacunar. De hecho, acá en el container donde hisopamos, todos los días hay varias personas que vienen sin ninguna dosis, y eso llama la atención. Y son después las personas que entran con criterio grave a la internación. Claro, me imagino. ¿Cómo está la situación en cuanto a internación y demás en el Hospital Sati? Estamos teniendo bastantes internados positivos. De hecho, se internan para otra situación, qué sé yo, una cirugía, y dan positivo. O por otro cuadro, un cuadro traumatológico, y se hisopa y la gente da positiva, algunos con vacunas y otros no. Tenemos 3 pacientes en terapia, un chiquito de 5 años en pediatría y 10 pacientes en sala general. Un montón. Sí. ¿Cómo está la situación respecto también a los hisopados, teniendo en cuenta que han cambiado también los criterios para quienes tengan que hisoparse ahora? ¿Hay mayor concurrencia igual? Hay bastante concurrencia, pero bueno, la gente de a poco está entendiendo que la normativa es para pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo y embarazadas. Y estamos limitando porque, bueno, a nivel nacional ya se dispuso así, y a nivel de la provincia de Buenos Aires también, o sea, estamos trabajando todos más o menos en conjunto, porque a nivel nacional y mundial hay escasez de elementos, claro. Si bien nosotros tenemos, pero bueno, va a llegar un momento en que podemos llegar a no tener, entonces tenemos que guardarlo para la gente que realmente lo merece. Saber por querer saber que tengo COVID, no es necesario hisoparse. Si no tengo factores de riesgo, me aíslo, cuido a mi familia, uso barbijo dentro de casa, me aíslo 7 días si tengo 2 vacunas y 10 días si no tengo ninguna. Bien, buenísimo. Es importante recordarlo porque muchas veces nos podemos llegar a olvidar. ¿Cree que la gente está por falta de información o hay falta de interés de vacunarse? Y yo creo que hay varios factores, son decisiones personales, cuestiones individuales que tienen que ver con la decisión de la persona. Lo importante es que la persona se pueda, vacunar para protegerse ella y proteger al que tiene al lado. Bien. A rasgos simples, ¿puede darnos por lo menos alguna media de edad de quiénes son y quienes todavía no están vacunados o vacunadas, más o menos aproximadamente? No, es variable. Hay gente joven, hay gente de mediana edad y hay gente adulta que aún no se ha vacunado. Por distintas causas, porque tienen miedo, porque escuchan las noticias, por creencias religiosas y porque, bueno, porque no quieren. Claro, me imagino. Bueno, doctora, muchas gracias por comunicarnos también cómo va a ser el cronograma y que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar y bueno, a seguir cuidándose. Está la fiesta del Maya de la Campante, que está muy bueno, pero tenemos que tener cuidado, evitar el amontonamiento. Muy bien, muchas gracias, bueno, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba entonces la doctora Liliana Fedorco, ella es coordinadora del plan de contingencia del coronavirus en el hospital Sati específicamente. Bueno, hablando sobre la vacunación anti-COVID, que estará en la feria municipal mañana sábado de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden estar vacunándose primera, segunda y tercera dosis, también las niñas, así que es algo también un punto a destacar. Y también, aparte, en el Centro de Salud de la Lobería, hoy viernes a partir de las 12 del mediodía, y también la Fiesta del Mar y la Campante durante todo el fin de semana. Y en el Centro de Salud del Cóndor también. Y en el Centro de Salud, tal cual.